Estamos en presencia de Paul Camus, un artista chileno que va a presentar su exposición Boy y Volvo en Shock, que pueden encontrar en la terraza La Mar. Son instalaciones plásticas en relación con la actualidad del país, que tienen como objetivo de abrir los ojos de los porteños con las realidades de Chile y de Valparaíso. Se llama Voy y Vuelvo por la dinámica de ir y volver a Chile cada 2 o 3 años, porque Paul Camus vive en Francia. Aparte de temas como el aborto, la inmigración, la violencia policial. ¿Cómo puedes definir tu trabajo y tu visión del arte? Yo siempre he trabajado toda mi vida. Yo tengo dos líneas de trabajo. Yo tengo el trabajo de taller, ¿ya? Que es el trabajo plástico, y tengo el trabajo donde mezclo arte y sociedad, yo trabajo más social. Desde siempre yo he trabajado con niños en riesgo social, donde participo en casas de barrio, en las sedes, donde me preocupo de hacer talleres de arte, y no solamente utilizar el arte como el arte, sino como el arte como un medio para educar cívicamente. Entonces los niños también aprenden lo que es el arte, pero también aprenden otro tipo de cosas, ¿cierto? Y se complementan. Entonces, claro, lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo. Trabajé mucho tiempo también acá en Valparaíso en una organización comunitaria de rehabilitación. Fue un proyecto piloto que se pretendía instalar en todo Chile y que felizmente se quedó en el piloto, que es un centro de rehabilitación hecho para gente con diagnóstico de esquizofrenia severa. Yo ahí me ocupé de desarrollar un taller de arte con fines terapéuticos con esta gente que sufre diagnóstico de esquizofrenia, e incluso yo lo llevé hasta ganarse un premio a nivel nacional de pintura. Pero eso no está ni siquiera en los registros de la historia del arte de acá de la ciudad, porque son cosas que yo, para mí es algo natural hacerlo, o sea, no busco prensa, no busco nada. Pero claro, queda como una anécdota, vamos a decir. Pues llevo años trabajando en ese tema, vinculando el tema arte y social. Y también lo hice en Europa, en Alemania, estuve trabajando sobre el tema del agua, donde me gané un premio a nivel europeo, donde instalé llaves sin agua. Instalé un montón de llaves sin agua que permitía reflexionar a esta gente, ¿cierto? A los alemanes, ¿cierto? Por no decir a la gente de Occidente, de que tenemos una suerte increíble de que entramos a un baño o vamos a dar una ducha, abrimos una llave, ¿cierto? Y tenemos agua. No somos conscientes de la suerte y lo afortunado que somos. Entonces yo hice ese ejercicio de instalar llaves sin agua en ciertos puntos de la ciudad donde la gente iba, abría y se encontraba con la infeliz sorpresa que no había agua. Entonces ahí empieza una reflexión, ¿cierto? Hay como una toma de conciencia. Y a partir de ese proyecto, que también es social, ¿cierto? Me gané un premio y bueno, siempre he estado vinculado con el tema social. También hay otra línea, digamos la línea de taller, que es un trabajo más personal, más íntimo, y que digamos que yo busco ahí trabajo un lado sensible, ¿cierto? No es tan racional, es más bien sensible, donde lo que trabajo es a partir de los colores, ¿cierto? Y busco también una composición, un oficio, con todos los principios de lo que es el arte en realidad. Pero sin mucho concepto así como social en ese lado plástico, ¿no? Pero trabajo los dos, porque yo creo que un artista no puede limitarse y no debe limitarse. Lo peor que podemos hacer. Y si debe como resumir tu exposición en como 5 palabras, ¿qué puedes decir? En mi exposición es una obra, son instalaciones precarias que están vinculadas a la realidad país, ¿cierto? Realidad ciudad-país, entonces en 5 palabras, ¿verdad? Instalaciones precarias sociopolíticas, vamos a decir. Quizás el arte como medio de reflexión, como medio de también de medio contestatario de alguna manera, como medio de resistencia, porque el artista tiene un rol social, y aquello que no lo piense yo creo que está equivocado. O sea, nosotros tenemos un rol de educar, de transmitir verdad. ¿Puedes presentar una de tus obras y explicar qué representa para ti? Y esta obra se llama Chile. En la obra Chile, el artista nos plasma una mirada crítica a nivel país. Yo te hablo en tercera persona, el texto está escrito así, ¿cierto? Porque, bueno, en la obra Chile, digamos, yo, quien te habla, yo plasmo una mirada crítica a nivel país. Temas del pasado y del presente se conjugan para dar paso a una especie de muralla. O sea, todo esto representa una muralla. Muralla que podríamos encontrar en cualquier parte de Chile, rayados tratando de recuperar las cosas perdidas, porque en Chile hemos perdido un montón de cosas, hemos perdido un montón de derechos. Entonces, la única más, como es el tema de los recursos naturales, porque, o la protesta callejera contra las famosas FP. Entonces, en esta muralla hay como una especie, como cierto, hay una acción contestataria donde se refleja en el cotidiano, es en las murallas donde está la acción contestataria, donde se lee no más FP, no más dictadura, no al abuso policial, ¿cierto? Se usan las murallas como digamos, decir quien usa un cuaderno para escribir una poesía, pero acá va a ser una poesía contestataria, con contenido, ¿cierto? Tratando de recuperar las cosas que hemos perdido. A través de trozos de diferentes periódicos, ¿cierto? Cortado de una manera descuidada, porque están cortados muy rápidamente, ¿cierto? Rápida, puesto que no hay tiempo para la acción contestataria. Estamos siendo observados, podemos ser detenidos. El sentimiento de aquellos que rayan las paredes con consignas de tipo política, ¿cierto? Podemos observar un grupo de moluscos en la obra, acá, te la muestro, que representa la riqueza de nuestra costa, pero que se encuentran encerrados en un pequeño grupo, haciendo alusión al tema de la ley de pesca y el minoritario grupo que explota nuestras costas, porque Chile tiene más de 4.000 kilómetros de costa, pero, o sea, los chilenos no tenemos ningún beneficio directo. Cuando yo hablo de los chilenos, también hablo de los pescadores artesanales y todos esos pescadores que debido a esta ley, de alguna manera, fueron afectados. O sea, se les entrega la costa, la explotación de la costa prácticamente a una o dos familias, ¿ya? Pero eso es parte de una política general de este país. Sí, no está bien, ¿cierto? El pequeño cactus hace alusión, este cactus que está acá, ¿cierto? Hace alusión a nuestro desierto, la riqueza natural donde encontramos litio. En el desierto hay mucho litio, riqueza mineral que sigue siendo explotada por una minoría sin generar beneficios directos para todos los chilenos. O sea, en este país se explotan los recursos naturales de una manera indiscriminada, pero no hay un retorno, o sea, no hay un retorno para los chilenos. O sea, Chile es un país rico y, como por ahí leí, no hay países pobre, hay solo países explotados, ¿cierto? Hay países robados. Chile es un país rico, tenemos un montón de riquezas naturales. Con todas las riquezas naturales que tenemos, podríamos erradicar la pobreza de este país, podríamos tener una educación pública de calidad, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que es mala, pero hay que mejorarla sin duda, porque la están destruyendo. Todo lo público acá lo están destruyendo, y eso hay que tenerlo consciente. O sea, hay un discurso para destruir lo público. Yo no quiero que me confundan que yo ataco lo público, no, yo defiendo lo público, o sea, yo defiendo la educación pública, yo defiendo la salud pública, yo defiendo los recursos naturales que hacen parte de Chile en la obra, o sea, también estoy haciendo un llamado de conciencia. Acá yo me invito a generar una comprensión libre, pero es que está por principios básicos del arte, ¿cierto? El ejercicio de elevar pequeñas pero grandes frases, ¿cierto?, del mundo periodístico, ¿ya? Frases con valor y coraje denunciando un Chile injusto y sin derecho, porque acá hay frases, ¿cierto?, que yo las saqué del periódico, donde también, como es un muro, ¿ya?, me permití de ser un poco irreverente, pero, por ejemplo, silencio sobre las masacres. Eso viene en un periódico, ¿cierto? ¿Y el cobre, dónde está? Acá dice a Luca y a Mil. O sea, cuando yo pongo a Luca y a Mil, lo que estoy haciendo es una parodia, o sea, vamos al cobre, lo estamos regalando, ¿cierto? Chile, el quinto país en que más horas se trabaja. O sea, estoy tocando el tema laboral, o sea, Chile, la gente que trabaja en el comercio llega a las 11 de la noche a la casa, y tienen una familia, no tienen vida, son mal pagados. Del golpe de Estado, la huelga general, yo esto yo lo saqué de periódicos contemporáneos. Estamos hablando del golpe de Estado, la huelga general. Alguien me va a decir que yo soy comunista o que estoy pegado en el pasado, pero no, estoy reflejando una realidad, ¿cierto? Acá hay una crítica al silencio sobre las masacres, ¿cierto? Puse gol. Gol porque el fútbol también lo utilicé como medio de que también cubre un montón de cosas. Yo no estoy criticando el fútbol, está bien hacer deporte, pero a veces es verdad que cuando en la filosofía del pan y circo nos dan pan, pero detrás tienen un circo estos políticos que están dando a la gente un montón de cosas que no necesitan, ¿cierto? Mientras nos están pasando un montón de leyes. Y no estamos atentos, o sea, hay toda la manipulación. ¿Dónde podemos encontrar la exposición? Bueno, la exposición primero está en el Cerro Bellavista. Esto es pasaje Rudolf 112, Cerro Bellavista. Y este espacio es un restaurante que se llama Terraza La Mar, ¿no? No es una galería de arte, es un restaurante que presta el espacio, ¿cierto? El dueño de este restaurante, Javier Martínez, él presta este espacio porque es un porteño comprometido con el tema cultural y este espacio lo habilita justamente para los artistas de la región, del mundo, independiente de su nacionalidad, él habilita este espacio. Entonces, es Terraza La Mar, 112, Cerro Bellavista, pasaje Rudolf. Es fácil, se sube por Ferrari, todo derecho, la primera escalera a mano derecha.